Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a otra semana de rock, bienvenidos a Radio Enlace en el 107.5 de Hortaleza en riguroso directo cuando son las 7 y 7 de la tarde. Recibe un saludo de Javier del Valle. Contento de volver tras los puentes. Está siendo un inicio de temporada un tanto irregular, pero bueno, es lo que toca, porque nos ha caído fiestas y puentes en martes, más alguna circunstancia personal. Así que retomando la rutina de este programa, y venimos hoy contentos por un lado, tristes por otro. Contentos porque tenemos un montón de contenido, como por ejemplo esta portada que musical a base de una banda que se llaman Los Motores. Los Motores, banda gallega que llevan más de 30 años y que están iniciando la gira de despedida, y que pudimos verlos en el primer concierto, eliminando ya ciertas restricciones, como por ejemplo poder ver conciertos de pie y más aforo en las salas, el pasado 8 de octubre en la sala Rockville, una de las que más ha programado durante pandemia, y ahora lo llaman post-pandemia, pues no sabemos ahora cómo calificarlo, pero bueno, el caso es que se despidieron en un concierto que fue agridulce en ese sentido, de que Los Motores, que dieron un pedazo bolo, banda surgida en Galicia, en Vigo, en la provincia de Pontevedra, y que no han tenido demasiado éxito, lo mismo que los teloneros, que la banda invitada Terminal 6, los cuales también han dejado de momento de girar, han dejado de grabar, han puesto punto final a su trayectoria en más de 12 años de carrera en un concierto, pues, que fue triste por ese motivo, fue alegre porque dieron un bolazo ambas bandas, y porque lo puedes leer en nuestro blog otrasemanaradio.blogspot.com. Y hablamos precisamente de ese malditismo, de ese underground que se produce con la mayoría de las bandas de rock de este país, bandas que ya no solo porque sean noveles, sino que van cumpliendo años y no consiguen llegar a donde ellos quisieran. Y es el caso de ambos de estos grupos, de Motores tanto como de Terminal 6, que bueno, pues que no han gozado del favor del público, que el público ya sabemos que se dedica más a los grandes festivales, a Piñón Fijo, que últimamente también por lo visto hay mucha gente que prefiere ver bandas de tributo a bandas con temas originales, y es triste por un lado, pero por otro lado hay bandas que siguen peleando, que siguen ofreciendo un contenido y una música muy interesante, y a las cuales vamos a dar seguimiento en el programa de hoy. Pues ya lo sabes, remisiones de este espacio los miércoles a las 4 de la tarde en Asalto Mata, RadioRock.com, los jueves a las 18 horas a las 6 de la tarde en el 96.1 de Ponferrada y en RockInbierzo.com, y comentarte que estábamos esperando como agua de mayo a Razkin, el que fuera hasta hace bien poquito vocalista de La Fuga, con polémica incluida, que parece rodear durante los últimos años la historia del combo de Reynosa, del combo cántabro. Bueno, pues el bueno del cantante navarro le han atiborrado de acontecimientos promocionales y no ha podido llegar. ... Pues eso, lo que os comentaba, que Pedro Fernández Razkin no ha podido llegar a los estudios de Radio Enlace a tiempo para hacer este programa en directo. Esperemos que en breve podamos hacer esa entrevista, porque tiene que venir más veces por aquí, por Madrid, por la capital de España, porque tenemos muchas ganas de preguntarle de su nuevo disco, Norte, que es una pasada, de lo mejorcito que he recibido últimamente, que he podido escuchar. Y por supuesto también de esas circunstancias que han rodeado su trayectoria en La Fuga y ese final que yo creo que no se lo merece ni él ni la propia banda. Así que en breve escucharemos un tema del nuevo disco de Razkin, de Pedro Fernández Razkin, Norte, editado por Maldito Records, y sigue con la agencia de management que llevaba a La Fuga, con una agencia del Norte que seguro, bueno, que le ha programado una gira o una larga gira, y esperamos que sea exitosa. Pero mientras, vamos a continuar con una de esas bandas que el 8 de octubre estuvieron presentes en la sala Rockville, que nos los despedimos, que incluso se reunieron sus tres cantantes sobre el escenario y que tenían un disco de debut que pinchamos en este mismo programa cuando nos llevábamos otra semana y otra semana musical, allá por Canillejas, que se llamaba el disco Comienza el viaje, y que tenía un tema muy pegadizo que se llama Esto es Rock and Roll. Terminal 6.

Pues tenemos a nuestro próximo invitado a la banda Polar como fondo, pero bueno, pues recordarte que hemos escuchado Terminal 6 con su primer cantante, con Rafa Gas. Luego llegaría Fran Menotti y el último cantante. Ambos, los tres compartieron escenario el pasado 8 de octubre. El último cantante, Sito Ábalos, perdón. Después hemos escuchado Sucia Poesía del último disco de Razkin, producido por Javi San Martín, una buena colección de muy buenas canciones y una producción de lujo que yo creo que le puede dar alegrías, aunque ya sabemos lo raro que está el mercado y más todavía en estos tiempos, a la persona que no ha podido venir hoy, a pesar de estar en Madrid, pero que esperamos recibirle próximamente en el programa, a Pedro Fernández Razkin. Y con esta música de fondo vamos a dar paso a nuestra agenda, pues que por supuesto incluye un concierto de esta banda de Polar que nos va a presentar brevemente. Bueno, hemos grabado al mediodía una entrevista con su líder para que nos presente brevemente el grupo, que va a actuar en la Sala Morocco el sábado 23, así que uno de los conciertos destacados de este fin de semana en Madrid. Pero antes, el viernes 22, Marte Dien en Academy. Eso en sesión de tarde, y a las 23:45 en esa misma sala estarán Arrivederci Lola, tributo a Joaquín Sabina. Jornada interesante para todos los metaleros, con aumento de aforo, creo que quedan algunas entradas. 40 aniversario de Panzer el viernes 22 en la sala Caracol. Invader será la banda invitada. Y ese mismo día, viernes 22, Higgs y Goudini estarán en Barracuda. Nos vamos al sábado 23, además del concierto de Polar en la Sala Morocco, pues tendremos a Jorge Salán en acústico en Hendrix, en Alcobendas, y a Easy Rider e In Vain en la Sala Cero, en plena Gran Vía. Así que cuando acabe este tema que da título al segundo disco de Polar, vais a escuchar la breve entrevista mantenida con Alberto Martínez, guitarrista, cantante de la formación. Y comentaros que luego, que en la última parte de la entrevista, tendremos a Aguayico, el guitarrista de Caótico, que ahora está lanzando el segundo disco de su otro proyecto alternativo, de Pura Pose. Así que hoy no estábamos, teníamos mucho contenido que emitir, así que vamos con ello. Estamos con Alberto Martínez, de la banda madrileña Polar, que está presentando su EP, A Lighthouse That Want to Be, y que el sábado 23 de octubre actúan en la Sala Morocco. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero, preséntanos a esta banda y a tu banda, y háblanos un poco de este EP que ya grabasteis hace algún tiempo. Pues Polar somos un grupo de Madrid que vamos tocando ya unos cuantos años en la escena, y A Lighthouse That Wants to Be lo grabamos en justo después de la pandemia el año pasado, y eso, llevamos este año presentándolo. Es un disco bastante intenso, de post-hardcore barra emo, lleno de matices, y nada, tenemos muchísimas ganas de volver a tocar en directo con la gente otra vez de pie y muy a tope. Pues interesante desde luego el disco. Pues hardcore, emo. Esto significa que hay mucha emotividad, que se transmite mucha emotividad, a pesar de que solo hay una canción en castellano dentro del disco. Sí, la verdad es que estamos haciendo la transición al castellano un poco, siguiendo el paso de referentes como Viva Belgrado, 14, de grupos de la escena madrileña, que parece que nos estamos atreviendo otra vez con el castellano. Y sí, un montón de emociones y un montón de... Es un disco conceptual en el que cada canción pues cuenta un poco una historia dentro de algo un poco más grande, y un disco de prestarle atención, esperemos, con las letras, con los sonidos, incluso el propio disco en sí. ¿Cómo definiríais al público que os sigue y el público que sigue este tipo de música? Pues nos sigue un poco de todo, la verdad. Como hemos variado también un poco en el sonido de la banda, nos sigue sobre todo gente bastante joven, gente como yo, gente que crecimos escuchando algo más rollo pop punk o punk rock, tipo My Chemical, y que ahora nos gustan cosas un poquito más duras. Y nada, pues sobre todo gente que además tenemos la suerte de que nos apoya un montón. El concierto está en casi todas las entradas vendidas ya, y tenemos muchas ganas de volver a tocar un concierto como los de antes, casi. Casi, casi como los de casi, antes. Casi, casi. Con mascarilla y con cuidado, pero por lo menos de pie. Un concierto que además tuvisteis que aplazar, con lo cual tenéis muchas ganas de presentar estas canciones ahora con estas condiciones. Supongo que muchas ganas. ¿En qué se basa la propuesta escénica del grupo? Porque este tipo de música que practicáis, con cambios de ritmo, con cambios de emotividad que se transmiten a través de la música, requieren de que haya un relato, ¿no? Una escena que no sea simplemente una sucesión de canciones. Defínenos un poco cómo es la propuesta de la banda. Pues sí, curiosamente, de hecho, nos lo hemos currado bastante para que todo el concierto sea bastante fluido, no haya periodos en silencio, no haya cosas en blanco, no vamos a hablar mucho al micro tampoco, pero vamos a tener una intro antes del concierto, que es muy importante para todo lo que vamos a tocar. Hemos cuidado un montón el sonido para que cada canción tenga una particularidad, para que se pueda experimentar casi lo mismo que en el disco o incluso más. Y tenemos transiciones entre canciones. Vamos a intentar trabajar en que todo el mundo que venga al concierto el sábado se meta dentro de lo que es un poco la experiencia de Polar. Bueno, pues animamos a la gente que no os conozca, o que os conozca pero no estuviese muy al día de la agenda, ¿no? De este evento en la Sala Morocco, a que vaya. Formas de conseguir la entrada, precio. Eso es, la entrada son 10 euros. Tenéis el enlace en nuestro Instagram, @wearepolar, que además van a venir con nosotros. Vienen desde Bilbao unos chavales que se llaman SAD, Systems Are Dangerous, que nos los traemos para hacer un poquito más de ruido. Y encima tenemos ahora mismo activo un sorteo en Instagram, que si te compras la entrada y nos mandas una captura, te puedes llevar el disco en físico y una de las dos camisetas que tenemos. Así que, pues oye, por si a alguien le mola el merch y le apetece apoyar un poquito más al grupo, eso está ahí y es gratis, así que guay. Bueno, pues espero que haya gente que se anime a un... otro tipo de estilos, el público suele ser más afín a los músicos de la banda, pero que es importante, ¿no? A lo mejor en el estilo que practicáis, que si bien no es a lo mejor de lo más masivo que se puede escuchar en España, bueno, ya sabemos lo que es aquí lo masivo, lo que sale en la tele, etcétera, etcétera, así que es gente fiel o es gente que se reúnen en torno a los conciertos de vuestro estilo. ¿Cómo lo ves? Sí, desde luego, lo que te comentaba. Hay ahora una escenita pequeña pero incipiente de un poco este estilo de música, un poco más dura, más oscura. Grupos como Altair, Bonflower, Viva Belgrado lo petan un montón. Y nosotros queremos formar parte de esa escena. La verdad, muchos tenemos entre nosotros conocidos, amigos, y la gente que nos sigue nos apoya un montón. Tenemos gente que lleva 8 años viniendo a conciertos nuestros. O sea que la verdad es que estamos bastante contentos con todo el cariño que estamos recibiendo. Y eso, y quien no nos conozca, que se anime a venirse el sábado, que va a ser muy divertido. Ya te digo que quedan poquitas entradas, o sea que hay que pillarlas cuanto antes. Y nada, que se vengan a pasar una buena noche con nosotros. Muy bien, Alberto, pues te emplazamos a que vengas un día a visitarnos a los estudios de Radio Enlace y a hablar de los nuevos proyectos del grupo y a conoceros un poquito mejor. Cuando queráis, estaremos encantados. Muy bien, pues un saludo, un abrazo muy fuerte. Esto era lo que nos contaba Alberto. Ya sabes, el sábado en Morocco estarán y escuchamos un tema de su disco, que se llama Sandras, para dar luego paso a la entrevista a Guayico de Pura Pose y de Caótico.

pues empezamos a hacer algunas meriendas y así, nos gusta mucho el chuletón, sí, nos gusta mucho comer. Y después de comer, pues arrancábamos con las guitarras y estábamos ahí, pues al final, Pura Pose y Caótico somos una familia. Porque al final el que, pues, como mi hermano andaba con la polla también, pues estos andan, pues eso, ayudándonos a montar, a afinar y tal. Al final todos somos una familia y así que lo compagino bastante guay. Y ya te digo, empezamos ahí después de la pandemia esta a tocar y salieron unas canciones guapas y dijimos, va, pues lo vamos a llevar al estudio. Y así un poco volvimos a retomar para hacer otro segundo disco. Tampoco sin ninguna esto, pero como salieron temas guapos y tal, pues al final pa'lante. Marcado carácter obrero, ¿lo podríamos englobar dentro del street punk o de qué movimiento dentro del punk? ¿Cómo lo definirías y cómo lo diferencias de Caótico? Así va a ser, dices. Sí. Pues a diferencia de Caótico. Sí. Pues la verdad es que como en realidad estoy muy metido también en Caótico, al final el que está en el local metiendo horas soy yo componiendo y pues es bastante parecido. Lo único que podría decir un poco es mi voz de rata que tengo ahí, la voz de... pero al fin y al cabo es un poco parecido, así un poco en letras y todo, al final pues el que está haciendo, pues al final el sello va ahí un poco, creo yo, es mi paranoia, ¿eh? Sí. Curiosa la portada, ¿no? Uno de los elementos que fueron simbólicos cuando empezamos en esto de la pandemia. Es verdad, tienes toda la razón. La portada la tenía pensado antes de eso, incluso, te digo, porque, claro, yo antes de que parara de que nos pararan con la pandemia, pues ya tenía un montón de cosas en la cabeza para hacer y tal. Y una de las cosas era esto, era, y sobre todo por el título, ¿no? Por el Sírvase, ¿no? La historia es que luego vino lo de la pandemia y parecía aquello que todo el mundo se tenía que en casa, ¿no? Que se llevar el papel higiénico para no sé qué, ¿no? Pero sí, para mí lo tenía hace tiempo pensado y junto con el título, pues eso, sírvase, ¿no? Que se sirva a la gente, que se sirva a la gente de nuestra música, al que le guste bien y que se llene de música y de gusto y de brindarlo con los colegas y al que no le guste, pues que se limpie el culo. Se limpie el culo con la portada o con lo que pueda y si le raspa, pues oye... O sea, que pasamos de ofrecer un producto de primera necesidad a ofrecer un producto que se convirtió en lujo, ¿no? Sí, totalmente. Eso fue... Es que yo no me lo podía explicar, yo no sé. Yo tenía en casa el papel higiénico como siempre, ¿no? Y cuando no, pues iba a comprar o lo que sea, pero eso fue... La verdad que sí, pero ya te digo, la portada estaba pensada antes de todo eso. Lo que pasa es que, mira, luego ha enraizado con eso que en realidad no tiene nada que ver con lo que yo digo o quiero decir en la portada, pero bueno, ahí queda. El caso es que yo al escucharlo las primeras veces, luego sí, claro, va descubriendo pues toda la mala leche, el trasfondo crítico y social, pero se denota ahí optimismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a juntarnos en las calles, ¿no? Quizás es el ansia ese, ¿no? De volver a reencontrar la calle después de haber estado encerrados tanto tiempo. No sé cómo se vive ahora la situación allí. Sí, yo creo que tierra. Yo creo que lo que dices está más en positivo que en otra cosa, aunque haya letras que nos caguemos en todo, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad, estamos ahí como pidiendo algo que ya teníamos, ¿no? Que joder, al poder que salir a la calle a dar un paseo con el perrico o lo que sea, ¿no? Joder, tenemos que dar gracias, y dices, cago en Dios, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no? Parece que es un poco como surrealista, ¿no? Pero en realidad un poco así y totalmente. No lo he hecho adrede, creo que... Digo el optimismo en el disco, ¿eh? Creo que el momento de cada uno, de actitud, de forma de estar en la vida, tiene mucho que ver. Y yo en este momento, a raíz de que encima me han tenido parado 2 años sin tocar, pues la positividad está ahí a tope y estoy feliz y estoy guay. Y entonces intento plasmarlo ahí, no queriendo, sino que me sale, ¿no? ¿Y cómo lo vivís ahora la situación? ¿Estáis? ¿Hay libertad de movimientos? ¿Hay posibilidad de tocar? ¿Ya se hace una vida normal o cómo lo estáis viviendo? Sí, bueno, hay algunas restricciones y tal, pero pocas. Ya supuestamente ya han levantado el pie un poco. Tienes que, pues imagino que como estaréis por allá, pues eso, para entrar a sitios cerrados con la mascarilla y tal, pero bueno, ya los conciertos y tal empiezan ya a ser aforo al 75%, en algunos lados igual al 100%. con mascarilla y tal, pero bueno, ya por lo menos el calor un poco de eso, yo todavía no lo he vivido, ¿eh? Empezamos el viernes que viene a tocar y a ver si ya lo siento un poco, pero parece que algo más ya están levantando. Bueno, pues ya es importante, ¿no? Porque un concierto de punk, yo por ejemplo estuve viendo aquí en Madrid a La Excavadora, que son también de por allí, cerca vuestro, y claro, verlos en una discoteca sentados y con mascarilla, te sentías totalmente aprisionado, ¿no? Totalmente atado. Ese tipo de música no se trata de conciertos de jazz o de... Ya, es una pasada. Esas sensaciones de subir, es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Cosas que igual antes, que siempre lo valoramos, ¿no? El que la gente esté cantando temas y esté ahí adelante, notando el aliento, ¿no? A que en un momento como, por ejemplo, cuando acabas ya el bolo, que estás en las canciones más fuertes o lo que sea, ¿no? Que lo típico, y está ahí adelante y dices, hostia, qué guapo, ¿no? Está la gente, no adelante del todo, ¿no? Porque está lo de seguridad y tal, ¿no? Pero es la hostia sentir eso, y dices, hostia, qué recuerdos, ¿no? Pero era un poco frustrante, ¿no? Cuando empiezas a tocar y está todo el mundo sentado y tal, pero bueno, nosotros antes de verano hicimos Caótico y Pura Pose, sí. E hicimos una gira, fuimos a Madrid también y tal, era más que nada también para juntarnos nosotros, podíamos tocar algo y era el poder juntarte a las 4 de la tarde para salir hacia el bolo, estar con la gente, echar unos tragos, aunque luego el bolo no era como los de antes, pero por lo menos el rollo ese, volver a recordarlo y volver a sentirlo, el estar todos juntos, el ritual, ¿no? Que le llamo, ¿no? De, por lo menos, pues hacemos eso y esperamos un poco eso, pero la sensación, pues a mí no me gustaba mucho lo que es eso, pero luego nos poníamos a gusto y ya tocábamos y de puta madre. ¿Y a nivel económico han cuadrado las cuentas o...? No cuadran las cuentas, pero bueno, es lo que te digo, era más por el rollo de salir y de juntarnos, de montarnos en la furgoneta, de hacer kilómetros y tal, pero económicamente no, pero bueno, era eso, estaba a un segundo plano, ya vendrán tiempos mejores y lo que te digo, positividad. A ver, háblanos más, desgránanos más cosas del disco. También comentas que pues que hay que montar una banda de rock, ¿no? Que sí. Aquí a lo mejor es algo, es una manera de expresión, pero aquí cada vez es más complicado, ¿no? Que la gente joven se dedique a la música, tanto pues, como yo, por ejemplo, a la radio, o como tú, hacer una banda de rock. Es una manera, ¿no? De todo lo que tienes dentro soltarlo y una forma de expresión y de libertad. Eso, yo creo que hay que, no sé, sí que, claro, es como estábamos comentando antes, ¿no? No hay tanta gente, antes teníamos más esto, ahora hay infinidad de cosas que se agarran a una a otra, al final, no sé, antes igual estábamos más centrados en esto o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay que sentirse como un niño, ¿no? Por hablarlo de alguna manera, ir y disfrutar, y lo principal, ¿no? Estar con los colegas, echarte un zumito, echarte un cigarro, y a partir de ahí hacer la banda, ¿no? O sea, cuando se está a gusto, todo fluye, ¿no? Y es una forma de cómo lo veo, ¿no? Sí. Y eso, y a la hora de reivindicar, pues cuando haces música, pues mira, pues encima puedes escupir lo que te dé la gana. Bueno, escupir con cuidado, porque hay veces también que nos meten la mano por ahí en algún lado y ya está. A mí no me ha tocado, ¿eh? Pero bueno, sé, pues eso, hay tantos. ¿Con quién has contado para la grabación del disco? Tanto para la grabación, veo que hay proceso de grabación, proceso de mezclas. Sí, de nada, esto empezamos, ya te digo, el año pasado, cuando en septiembre, en el verano ese ya que estuvimos haciendo las meriendas, hicimos las canciones y tal, y eso, íbamos a ir a donde un colega del batería, el batería de Pura Pose, tocaba en un grupo que se llamaba Kilauea antes. Sí. Y el guitarra, pues es muy friki del tema de guitarras, de buscar sonidos y tal. Y dijimos en septiembre, en octubre, así, dijimos, vamos a ir al local vuestro y vamos a hacer una maqueta. Y empezamos ahí a enredar y tal. Y joder, empezamos y molaba la historia y buscando sonidos y tal. Y joder, como que se quedó lo que habíamos grabado y que molaba tanto el rollo que tenía fresco y tal, y luego pues se lo pasé a Pascal, que Pascal es el que va de técnico con Caótico y bueno, ante tantos grupos, hace mogollón de grupos, y la verdad es que ya le dio un brillo, le dio un rollo al disco, buah, quedamos súper contentos. Pero bueno, así fue, empezó como una maqueta ahí para nosotros, para tener, para más alento igual poder grabar y tal, pero quedó tan natural o tan fresco, no sé cómo decirlo, que se quedó así. ¿Y qué más cosas podrías recomendarnos de este disco? No sé, también has hablado del rock and roll y la tengo que decir. Ajá. Que la letra esa es del Kimi, del de Benito Pérez. Esa es una canción que parecía que era como para él, ¿no? Era como, le escribí y le dije, tengo un tema aquí, tío, que... y él es un tío grande, aparte de lo grande que es, sí. Es grande como persona. Y, nos hizo una letra y, como que la clavó, tío, la clavó... Total. Sí. ¿Y qué decir? Pues también tenemos hasta una balada, ¿no? ¿Qué nos iba a decir ahora? Una baladita ahí. Pero que estamos más contentos que la hostia, ya te digo. Está guay, ¿eh? Pues desde fiesta hasta un poco de a pico y pala, ¿no? Lo que han currado por nosotros y tenemos que seguir intentando currar y que nos dejen, ¿no? A sentimiento, a homofobias, a clasistas, a... Cuanto más quiero, más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ¿no? Pues así, cositas así, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pues seguro que los amantes del punk rock, yo creo que es de los públicos más fieles que hay, podrán degustar este disco ya en directo. ¿Cómo van a ser las actuaciones? Empezáis ahora el 22 en Santander, ¿no? Y luego Salamanca, Pamplona, Valencia, Barcelona, sí. Donosti, etcétera, etcétera. Sí, arrancamos ahí con un repertorio de una hora, hora y algo. Y ya te digo, hay canciones del anterior disco también, pero dos o tres, tampoco más. Hemos metido todo el disco este, porque nos da como otro rollo, ya te digo. Y lo que va a encontrar es eso, pues divertirse y pasárselo de puta madre. Hemos tenido una suerte de la hostia, ¿eh? De poder coger salas y, también nos han salido, pues en Burgos vamos a tocar con los Marras y al de Valencia que tendrás ahí, tú has notado que será el 12 o así, se ha pasado al 22 de enero que vamos con los de Marras también. Ajá. Porque al final lo de la sala y así no había cuadrado y tal, al final se ha pasado ahí, así que, estamos más contentos que el copón de poder, tal como están las cosas, tener... 8 bolos o así, poder salir a la carretera, como te decía antes, para nosotros es una pasada. ¿Y versiones van a caer? ¿Versiones? ¿O más de Caótico si no coincidís con ellos en el festival? No, tenemos una que es de Escorbuto, Historia Triste, que para mí es brutal. Ajá. Y luego tenemos una que es del primer disco de Pura Pose, que es Aún Quedan Balas, que era de Broilers, del grupo de Broilers. Esa sí que la tocamos también. Que esa también es bastante guapa, es así, muy guapa. Bueno, pues esperando verte en Madrid, que regreséis otra vez por Madrid. El 10, vamos para ahí, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre ya está... Sí, junto con Curly Name. Ah, bueno. Pues esta, sí. Muy bien, tengo unas ganas. Entonces anotamos la fecha para ya poder, a ver si podemos saludarte. Estaría muy bien. Elígeme una canción para despedir la entrevista, que está siendo grabada, pero cuando emitamos la semana que viene el programa, elígeme una canción. Pues sería difícil, pero me gusta mogollón clasista me gusta mogollón. Está muy guay, yo creo que para acabar, ahí queda. Bueno, pues con Clasista nos despedimos. Muchas gracias, David, muchas gracias a Guayico. Muchas gracias a ti. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, tío. Nos vemos, ¿eh? Pues con esta entrevista nos despedimos ya hasta la semana que viene, donde tendremos a los Cableados de invitados, banda del sur de Madrid. Está previsto, espero que esta vez las circunstancias de esta ciudad no lo impidan. Y bueno, pues con Pura Pose damos por finalizado este programa. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y los podcasts, escucharlo de todos los programas y entrevistas en iVoox, en archive.org, en asaltomataradiorock.com y en Spotify, que es una manera muy cómoda de escucharnos. Hasta la próxima. Víboras con mucho recorrido vendiendo ser una víctima con un pozo de serpiente y las